advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los compañeros que están en sintonía de Al Son del 23, la 94.7 FM. Les decimos, les informamos y les contamos que están dentro de la frecuencia del programa Grada Popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, bajo la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, el compañero Fran León, y bajo la coordinación también, pero de producción y contenido, el compañero José Pérez. En los controles, el dúo dinámico, el Rea y el Pulga, y en la locución, musicalización y producción de este espacio, el compañero Javier Xavier, la compañera Violeta, y quien les tiene el placer de acompañarlos la noche de hoy, también Richard Alexander Pérez P. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Tatu 94.7 FM, Al Son de 23. Les recordamos los puntos de contacto de este tu programa y también, por supuesto, de la cabina de esta emisora: 0212-830-2819, el teléfono de cabina para sus denuncias, sus críticas constructivas y, por supuesto, si quieres participar en este programa, que el día de hoy tenemos un invitado especial que nos llega de una comuna que se llama Las Tres Raíces, aquí mismo, muy cerca del 23 de enero, una zona vecina de la parroquia Sucre, ciertamente, ¿no? Pastora. La parroquia La Pastora. Las tres comunas, tenemos al compañero presente ahí. Bueno, Ibe León, uno de los tantos voceros de la comuna Tres Raíces, la cual comprende el eje de Manicomio, desde arriba Canaima hasta la avenida Sucre. Estamos en esa construcción, hasta los momentos 14 consejos comunales, y sigue creciendo. Claro, 14 consejos comunales que se han seguido ese consejo, ese punto de partida que nos dejó el comandante jefe Hugo Chávez, de hacer comunas, de hacer gobiernos comunales, para que se acabe un poco toda esa malaña que hay detrás de nuestras alcaldías, detrás de nuestras instituciones, que con los recursos del pueblo están haciendo y deshacen a veces, lamentablemente, algunos proyectos no se dan por falta de soltar gran parte de los recursos. Y bueno, lo que quería el comandante jefe, que son los consejos comunales o el país comunal, las regiones comunales, para que el mismo pueblo ejecute sus obras. Y obviamente estamos hablando de reparaciones de canchas múltiples, las reparaciones de escuelas, de aceras, la construcción de medios de comunicación, como esta Al Son de 23. El compañero nos contaba tras bastidores o tras micrófonos, antes de entrar al programa, que sí, allá arriba se están poniendo las pilas. Primero, felicitarlos a ellos por haber construido esta comuna. Algunos de nuestras parroquias todavía están algo lenta con la construcción de las comunas, no se ponen de acuerdo. Pero, ¿qué les aconsejas tú a todas estas comunas, a todos estos consejos comunales, para que de una vez entiendan que el paso que debemos dar al fin, o los que nos, la tarea pendiente o la asignatura pendiente que nos dejó el comandante Hugo Chávez, son la construcción de las comunas? Ok, bueno, quiero reseñar que la comuna Tres Raíces está en construcción, y bueno, el consejo que lo diga a nuestro camarada, hermano, que vecino de la parroquia y todo aquel que nos está escuchando por esta emisora, que es un compromiso que nos dejó nuestro comandante. Se lo dijo a Nicolás Maduro en un golpe de timón: te lo encomiendo como a mi propia vida, que se construyan las comunas. En realidad es importantísimo, porque es una de las tantas herramientas que va a romper con ese eje burocrático para bajar los recursos a los sectores. Yo creo que es necesario para que nosotros hagamos en realidad un gobierno protagónico y participativo, como lo dicen las leyes. Es importante rescatar ese grito de comuna o nada que nos deja el comandante Chávez sembrado en nuestros corazones. Hoy, indiscutiblemente, la difícil tarea de organizarnos cae sobre los hombros de nuestra gente. Una tarea histórica, una tarea que tenemos que asumir con compromiso, con gallardía. Es por eso la importancia de seguir apoyando este proceso más allá de las contradicciones que este mismo encierra. Decir comuna o nada no es una frase vacía. Decir comuna o nada, como bien lo ha expresado el compañero, es decir también que la expresión más pura del poder popular recae sobre las manos trabajadoras del pueblo organizado. Es importantísimo, y es el llamado que se le hace a todas las instituciones, a todos los dirigentes de este proceso, a que sigamos, a que se siga y a que se apoye todas las propuestas que vienen del pueblo organizado. Porque si no nos organizamos y seguimos dando golpes de ciego, puede ser que perdamos el sueño de Bolívar, de Chávez, de Miranda y de tantos hombres y tantas mujeres que cayeron en batallas tan importantes como la de Carabobo. Mañana se cumplió el año. Sí, mañana. También vamos a recordarle a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 que tenemos mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Y pueden también escribirnos a nuestros Twitter. El de la radio es arroba radio al son del 23, el 23 en número, y arroba grada popular. Pueden visitar la página web de la coordinadora Simón Bolívar .org, de donde se transmite esta emisora, y nos pueden escuchar, recomendar con sus amigos que están en otros países, en otros planetas. Te compañero, te es importante porque nosotros también somos retransmitidos por otras latitudes. Que le cuente a los hermanos y hermanas, a los camaradas, a los compañeros del resto de América Latina que nos puede estar escuchando, cuál es esa experiencia de poder popular que tiene el pueblo caraqueño, el pueblo venezolano, que entregarle a los hermanos colombianos, argentinos, uruguayos. ¿Qué tiene que decirle el barrio al resto de América Latina? Bueno, el mensaje, o qué le queremos decir. Yo siempre le digo a nuestro camarada que Venezuela es el centro de un sismo que está moviendo conciencia y está moviendo pueblo. Y por eso los ataques contra Venezuela, por eso los ataques de diferentes blancos, porque Venezuela está despertando a mucha conciencia latinoamericana, conciencia mundial, que es el compromiso de unirnos para romper con ese viejo bloque que está liderizado por el imperio y construir una nueva hegemonía mundial, siempre encabezando y obligado, pues, o comprometido con Latinoamérica al frente. Latinoamérica, como ustedes verán, siempre estará a la izquierda del mundo. Y para que Latinoamérica esté a la derecha, hay que voltear el mundo, hay que ponerlo al revés, y eso y no pasará. Y en todo caso, nuestro norte seguirá siendo el sur. Seguirá siendo el sur, así volteen el mundo. Pero es el mensaje que le damos a nuestro hermano latinoamericano, que tenemos que empujar. Tenemos en Venezuela, gracias a Dios, tenemos un chofer, conductor que está manejando Venezuela, pero no nos montemos en el autobús, empujemos ese autobús. Porque la crítica que yo hago es que hay muchos que se están montando en el autobús. Ya sobrepeso. Y es, no es la idea ya, yo creo que hay no, un sobrepeso. No solamente es que se montan en el autobús, le sacan la gasolina y están vendiendo todos los repuestos. Entonces vamos a empujar a ese autobús para que lleve a esa construcción, pues, de un nuevo, ¿cómo es? Eje mundial, un nuevo geometría mundial. Mira, cuéntanos, hermano, estamos comentando que ustedes tienen a su haber, me imagino que una de las herramientas que utilizaron para construir esta comuna tuvo que ver mucho con los medios comunitarios y alternativos que tienen en su zona. Nos contabas que ahí está funcionando una televisora comunitaria alternativa que se llama TV Pueblo, una TV donde por ahora está saliendo en internet y se ven algunos que otros, se puede decir, reportajes que sacan en programas como Sur La Conducta, que como sabemos los chicos de Sur La Conducta salieron de un importante canal combativo que era Ávila TV, y hoy día ha cambiado algunos esquemas en Ávila TV, pero TV Pueblo como que está recogiendo un poquito esas banderas de esas radios combativas que tenemos que tener en nuestras comunas, en nuestras parroquias, igual que Barrio TV. Cuéntanos qué tal es esa experiencia con la forma comunicacional. Nos contabas también que están en la formación de un periódico, ya le aprobaron los recursos para ustedes mismos imprimir su propio periódico llamado Tres Raíces, igual que Consejo Comunal, ciertamente, ¿no? Y una emisora que es también una emisora, una radio comunitaria que se llama Radio Guaraíra Repano 101.5 FM, que está ahora en remodelaciones, ¿no? Cuéntanos, sí, un poquito, sí, de correcto, eso. Bueno, gracias a Dios esta comuna tiene una fortaleza comunicacional, porque nuestro eje, como te dije, que comprende Manicomio, tenemos a TV Pueblo, tenemos Barrio TV, la escuela, recuerda que Barrio TV tiene varias escuelas en varios sectores, en varios sectores. Entonces, bueno, ahí tenemos Barrio TV, La Pastora Escuela, tenemos la emisora Radio Guaraíra 105.1 FM, la cual yo trabajo ahí, pues, y el periódico Tres Raíces también nace de ese intercambio de ideas en la asamblea de voceros de nuestra comuna, que nace con, para ese momento, el compromiso de romper con esa hegemonía de los medios privados de comunicación, y es el compromiso que tenemos para que ese mensaje, para que lo que está sucediendo en Venezuela, pues, llegue a las latitudes más oscuras de nuestro planeta. Compañero, hay un trabajo bastante difícil que también nos encomendó el comandante Chávez. Es ese trabajo titánico de la formación político-ideológica de nuestros cuadros, de nuestros vecinos. ¿Cómo la comuna de Tres Raíces está llevando a cabo esa tarea? Ok, fíjate que ese bloque comunicacional, la cual tenemos en nuestro eje, está funcionando como escuela, lo que es TV Pueblo, Barrio TV y las demás. Estamos multiplicando conocimiento, estamos trayendo a nuestros muchachos, que ellos se apropien de la herramienta y sean ellos mismos los que hagan la comunicación, que sean ellos mismos los que lleven el trabajo a sus sectores. Ese creo que es uno de los compromisos que nos lleva nuestro comandante, multiplicar el conocimiento. Tenemos que dejar el egoísmo de que nos dan, por decir, unos recursos, entonces no es para este ámbito. Para un grupito o para este ámbito. Yo creo que debemos romper fronteras en lo que es en los ámbitos de los consejos comunales para trabajar más unido, pues, y más concreto en el avance de la construcción de la comuna Tres Raíces. Mira, es importante lo que nos estás acatando sobre estos medios de comunicación, pero debemos hacer una primera pausa de Grada Popular, porque ya tenemos pegado un rato largo. Por cierto, ya que hablamos que nos retransmiten en otros lugares, hay que mencionar las emisoras que nos retransmiten: Radio Comunal o Radio Comuna en Acarigua, Estado Portuguesa, la 95.1 FM. Y por supuesto a los hermanos de RadioLaColina.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Vamos a un primer corte musical, está tu Grada Popular, y volvemos aquí hablando de las comunas y por supuesto todo lo que tiene que ver con este proceso revolucionario. Las bombas caen, exterminando pueblos, países. El ser humano se está matando por la ambición de poder. El oro negro. Yo. Miles y miles de dólares son mal gastados de bombas de destrucción nuclear. Ya nadie quiere hablar y estamos aquí para tu conciencia despertar. No puedo entender su actitud al momento de enfrentar la verdad. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras del cual quisiera escapar. Ya estoy vaciando, ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Ya estoy vaciando, ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Ya estoy vaciando, ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Ya estoy vaciando, ya se está matando. Ya estoy paseando, ya no hay descanso, esta guerra nos está exterminando. Back up, Mayday. Got no more soldiers, Mayday, now. Back up. Necesitamos refuerzo, Mayday. Un episodio a todos. Muchos soldados caídos, Mayday. We need back up. Alright. Copy. Our position is at the beginning. One, two, Yawa, Alpha. Go, left, one. Alpha. Go, left, one. Alpha. Go, left, one. Alpha. Go, left, one. Ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Llanto y más llanto, ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Llanto y más llanto, ya no hay descanso, esta guerra nos está matando. Llanto y más llanto, ya no hay descanso, esta guerra nos está exterminando. ¿Acaso la comuna, qué? Pues es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el Ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. La comuna, el poder popular. El poder popular no es desde Miraflores, ni es desde las sedes del ministerio tal o cual, desde los que vamos a solucionar los problemas. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. La comuna. Sí, señores, las comunas, Nicolás, escucha al pueblo. Y, por supuesto, nuestros ministros. Hay que ponerse los palitos de los alcaldes. Hay que ponerse los patines del socialismo. Sí, esa fue una tarea que nos dejó el comandante en jefe, al cual le demos el respeto por haber sacrificado su vida. No solo una vez, sino inclusive con... Esa fue su tercera oportunidad. Primero fue en el año 92, ese famoso 4 de febrero, ese famoso por ahora. Luego en el 2002, que casi nos los separan del planeta también, con ese golpe de estado, cuando lo secuestraron a la isla, la Tortuga era, ¿no? La isla, ahora no, ninguno se acuerda. La Orchila, famosa isla La Orchila, que es una isla prácticamente vacacional para los presidentes, ¿no? Sí, correcto. Ahí lo querían montar en un avión y mandar al otro planeta y que ese avión, perdón, a otro país, y que ese avión se cayera solo así por un accidente. O quizás hasta fusilarlo de frente. Inclusive cuenta algo de ello con el famoso arzobispo este ya fallecido. Y bueno, ¿qué es la comuna, hermano? ¿Cómo se deben organizar las comunas? ¿Cuáles son las tareas de la comuna? Ok, la comuna es la unión de todos los consejos comunales, donde prácticamente se van a discutir las problemáticas, digamos, macro, donde nos beneficiamos todos. Ahí ese es el trabajo que tenemos que llevar como comuna. Y bueno, es prácticamente un estado comunal donde nosotros somos lo que vamos a manejar nuestro estado comunal, pues, en asamblea, en decisiones con la comunidad, o sea, en asamblea de calle, y así, pues, para ir construyendo nosotros, evaluando nuestras necesidades, porque ¿qué nos beneficia la comuna? Que nosotros vamos a ejecutar según nuestras necesidades. Ahí vamos a romper con ese monopolio que tienen, o que tenían la alcaldía, que venían y construían, por decir, un parque. No necesitaban un parque, necesitamos una escuela, y construían obras que no eran, por decir, prioridad para el barrio. Ya con la comuna nosotros vamos a evaluar necesidades, atendiendo las priorizaciones de esas necesidades, para ir subsanándolas y ponernos al día, pues, con lo que dio nuestro comandante de un buen vivir. Y encima abarrota los costos, porque ya no hay una compañía de por medio que infla los presupuestos, claro, al 400% de lo que debería costar las dichas obras, ¿no? Claro. ¿Qué obras están en ejecución en esta comuna, en las asambleas que han tenido para la ejecución de la remodelación de canchas, construcción de un bulevar, me contabas, ¿no? Cuéntanos, sí, échanos. Bueno, en este momento se está ejecutando el bulevar de los guerrilleros, que se está haciendo en el ámbito del Consejo Comunal Parcela Simón Rodríguez. ¿Y quién decidió poner ese nombre tan, tan radical? Tan rembombante. Sí. Bueno, ese nombre se le asigna porque en realidad Manicomio es un sector que no ha perdido hasta los momentos, no hemos perdido en ninguna elección. Y como nos han siempre catalogado como luchadores, guerrilleros, bueno, ese fue el nombre que escogieron una asamblea, ¿no? Que escogimos, exacto, por la lucha. Y también hizo la reseña Jorge Rodríguez, también hizo una reseña, pues, que quedaba bien el nombre, porque en realidad Manicomio ha sido siempre guerrero, siempre en la lucha, siempre consecuente en el día a día, pues, de estar ahí con la revolución. Bueno, también hablábamos de la construcción de bulevar, y creo que están reparando una de las canchas múltiples que más importante de la zona, ¿no? Okay, sí, ahí tenemos una cancha que se le hizo un mejoramiento, ya está terminada, pero estamos esperando que se termine bulevar para darle una inauguración macro, pues, de todas las cosas. Ahí tenemos también la construcción de la Casa Cultural de Simón Rodríguez, que también estuvo un tiempo paralizada ahí por unos recursos que faltaban, pero ya llegaron, gracias a Dios. ¿Eran de la alcaldía o...? Eran de la alcaldía, correcto, cuando estaba nuestro camarada Bernal. Caramba. Ya, gracias a Dios, se está terminando. Entonces tenemos también, ahí se une en ese conjunto de obras, se une Tricolor también. Barrio Tricolor, sí, una misión. Mejoramiento de vivienda y espacios públicos. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Y por qué este comunismo, que es tan malo, estamos en una dictadura, le presta o le da recursos a las comunidades para que acomoden sus fachadas y todo ello? Bueno, ¿cómo le explicamos eso a los que nos escuchan en otros países, que los bombardean a diario, y que en Venezuela se vive una dictadura, que el gobierno de Venezuela no deja opinar a los venezolanos? ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate, yo, la gente que tiene esa madurez política debe entender que eso es una guerra mediática, que no tienen los medios privados, internacionales como nacionales, para crear una matriz de opinión de que aquí las cosas están malas, ¿ves? Y crear una parte de ese trabajo de lo que llamamos nosotros el golpe suave, que es primero desmoralizar las bases para luego intervenir. Y la base justifica la intervención. Sí, ellos buscan, lo que estás tratando de decir, una guerra civil en Venezuela para que nos invadan. Ciertamente, las tropas pueden ser norteamericanas, como podrían ser algunos países arrastrados que lamentablemente tenemos de vecinos. Y bueno. Claro, entonces esos ataques mediáticos de que no sirve, de que una dictadura, eso es la guerra de cuarta generación, que ya nosotros lo conocemos, gracias a Dios nuestro comandante nos abrió los ojos para entender de que esta revolución ya no es el mismo pueblo, y eso lo digo por este medio. Lo tienen que entender también los políticos que están ahorita en su gestión. El pueblo no es el mismo, Ya nosotros tenemos una madurez política que sabemos cuándo es populismo, cuándo es revolución. Claro, mira, hablamos un poquito más de, lo, de los medios que tienen a su favor la construcción, por ejemplo, de este periódico que se llama Tres Raíces, igual que La Comuna. Me habías contado que la, ya, ¿qué historia tiene ese periódico? Háblanos un poquito, algo reseñado de cómo lo van a proyectar, quién se lo va a imprimir, si ustedes mismos lo van a imprimir, qué contenido va a tener ese periódico y de qué se habla también en la radio Guaraira. Ok, fíjate, este, el periódico Tres Raíces nace de un intercambio de ideas en la asamblea de voceros de la comuna, donde nosotros por compromiso de romper ese bloqueo comunicacional que tienen las empresas privadas, nos vimos en la obligación, pues, de solicitar un, presentar un proyecto y para que vara unos recursos. Eso lo está, eso ya se bajó una parte, se compró un equipo ahí para imprimir y se está esperando este la otra parte, pues, para terminar ese proyecto. Tenemos la radio Guaraira Repano también, que está en un proceso de reestructuración, ya que se están haciendo unas divisiones en su espacio para entonces trabajar con más comodidad y todo eso ahí. Tenemos a Barrio TV, que claro, ustedes conocen muy bien, que es una escuela que está instalada en diferentes sectores. Y escuela, ¿por qué? Porque nosotros estamos, somos multiplicadores del conocimiento. Es una orden que estamos cumpliendo también de nuestro comandante. Igual que proyecto que lleva nuestra amiga Nubia Capote, nuestro amigo Fran, tremendos luchadores, tremendos camaradas, que llevan ese proyecto de este pueblo, rompiendo con todos los paradigmas ahí y multiplicando el conocimiento, enseñando a la gente y metiéndose en la candela. Sí, porque este pueblo, debemos decirlo, que ha estado hasta cerquita de las guarimbas, entrevistando a sectores de la ultraderecha ahí en, sí, Altamira, por eso, y en Chacao. Por eso te digo que se ha metido en la candela. Sí, por eso le damos un saludo desde aquí, revolucionario, y qué valientes son esos muchachitos, porque muchas veces son chamos de 15, 18 sí, años, que están ahí como lo hacían los panas de Ávila TV, metidos en la candela con su camarita y con su micrófono, haciendo unas preguntas que a veces son provocativas. Claro. Se puede decir. Bueno, pero... y aprovecho la oportunidad para felicitarlo, pues, a este pueblo, pues ellos se ganaron el premio Fabricio Ojeda por el medio comunitario, pues. Igual nuestra estación, por cierto, al Son de 23, no lo habíamos dicho, no sé. Ajá. Si el lunes lo recordaron acá, claro. Obtuvo el Fabricio Ojeda como la emisora alternativa, radio emisora alternativa, y bueno, obviamente que eso nos motiva más para seguir luchando día a día. Pero bueno, uno escucha a estos compañeros hablando y lo cierto es que se le puede poner hasta la piel de gallina, ¿no? Porque estos proyectos son posibles en una construcción socialista. Y lo cierto es que más allá de esa arremetida mediática, en nuestro país hay un pueblo en formación, hay un pueblo que ha dicho basta. Y la verdad nos parece súper interesante todos los proyectos que se lleven a cabo, no solamente con buena voluntad, sino con un trasfondo político transformador, valga la redundancia, que nos ayude a visualizar una solución real y contundente ante los problemas reales que vive nuestro país, a nivel autocrítico, a nivel crítico del proceso. ¿Qué tiene que decir la comuna de Raíces frente a la realidad que está viendo Venezuela ahorita? Mira, la crítica que yo le doy al gobierno de nuestro comandante que lo lideriza, pues, Nicolás Maduro, es que este reimpulso que se le está tomando en estos momentos tiene que llevar más contraloría, que nos permitan hacer contraloría, porque nosotros nos dice la Constitución que nosotros somos garantes de los recursos que baja el Estado. Y eso no nos permiten muchas veces hacer contraloría. Entonces nosotros le hacemos ese llamado para que nos abran las puertas para nosotros ejercer esa contraloría que nos pide la Constitución Bolivariana, y creo que hay una pequeña ley de contraloría social por allí. Y lo otro es que, como dije anteriormente, no somos los mismos. Ya la gente ve con mucha claridad cuando es una gestión populista o cuando es una gestión revolucionaria. Nosotros no somos revolucionarios pasivos, no somos revolucionarios conformistas, somos revolucionario activo y consciente, pues, de la realidad. Mira, una de las cosas que se nos queda en el tintero es que uno de los deberes de la comuna es generar empresas de producción social para darle empleo a todos los compañeros y compañeras que viven en nuestro barrio, en nuestra organización, es decir, en nuestra comuna. ¿Cómo lo están llevando ustedes? Nos contabas que tiene una textilera. Háblanos un poquito de qué tiempo tiene esa textilera, cómo se llama, por supuesto, y qué están fabricando. Ok, esa textilera la lleva... Se llama Negra Matea, por cierto. Se llama Negra Matea, la lleva el Consejo Comunal del Cañón, que es parte de nuestra comuna también. La lleva nuestra amiga Levia, una luchadora, bueno, a carta cabal, que lleva esas textileras con mucha responsabilidad y compromiso. Ahí esa textilera se encuentra dentro del área del hospital psiquiátrico, un espacio que nos habilitaron ahí, gracias al doctor Ángel Riera, para ese momento que estaba en la dirección, nos dio ese espacio ahí, y bueno, ella está ahí ejecutando lo que son los morrales escolares, uniformes escolares, y bueno, en estos días entregaron lo que llaman ellos su trabajo social, pues, a la comunidad. Y entonces voy a entregar unos monos, unas cosas ahí. Unos utensilios para, unos uniformes para una escuela, que es parte del compromiso del socio productor. Qué bueno, mira, ¿a cuántas mujeres o hombres se le da empleo en esa textilera? Ok, ahorita tenemos pocas mujeres trabajando ahí porque el espacio es pequeño. Y entonces estamos habilitando otro espacio para poner a trabajar otras máquinas que ya tienen. Sí, que las tenemos paralizadas por falta de espacio. Qué bueno. Entonces ahí vamos a darle más cabida, pues, a lo que es a la población de allí. Y bueno, para ser más equitativo y equilibrado en los beneficios, bueno, nosotros estamos buscando de que cada consejo comunal postule a una costurera para que se vea de que el trabajo es... Y no se quede solo en el sector de esa comuna, de ese consejo comunal. Muy, muy importante ello, ¿no? Mira, vamos a anunciar aquí un evento que tiene la coordinadora Simón Bolívar en sus espacios, el cual se va a realizar este sábado 28 de junio a partir de las 3 de la tarde. Va a haber el 10º sangueo para San Juan. A partir de las 3 de la tarde, en los espacios de esta tu emisora, Al Son del 23... ¿Dónde queda el 23? Muy fácil, en el sector de las Cañadas, entre los bloques 18 y 19, a escaso cuadra y media del metro Agua Salud. Así que acérquense este sábado 28, a partir de las 3 de la tarde, a este 10º sangueo pa' San Juan. Vamos a un nuevo pauta musical y volvemos en un ratico con tu grado popular y el compañero que tenemos aquí invitado especial, hablándonos un poco de las comunas y todo lo que tiene que ver con lo que son... para dónde debe ir este proceso revolucionario. Cansado de vivir en el planeta de los simios, los compañeros de Palmeras Caníbales. Hay que recordar también que nos están escuchando desde Suecia a través de la señal de Radio Orinoco. Lo pueden conseguir a través de su blog, que es Radio Orinoco guión. No, radio-orinoco.com. ¿Qué le íbamos a decir? Ah, que Palmeras Caníbales, por cierto, se va a presentar una de estas rutas que siempre nos gusta, la ruta nocturna. Ah, caramba, volvió la ruta. Cerca, no han puesto la fecha, creo que a finales de este mes. Tengo hasta miedo. Las rutas nocturnas vuelven, así que pórtense bien, es en los museos, traten de disfrutar las obras que van a ver. Por cierto, los museos van a estar abiertos hasta la hora que termina la ruta, que es a las 12 de la noche. Respetemos que todo el mundo tiene que irse a su casa a dormir, porque obviamente me imagino que ese día abrirán los museos a las 11 de la mañana y terminarán a las 12 de la noche, imagínense. Es importante porque estos espacios son para rescatar, es parte del rescate que tenemos por nuestra ciudad, la buena actividad que ha llevado el alcalde Jorge Rodríguez. Aquí le caemos a plomo a Jorge Rodríguez cuando podemos, cuando le acordamos que hacen falta unos arbolitos ahí en las cercanías de la Plaza Sucre, sobre todo en las calles, todavía faltan los arbolitos. El tema en la de calle, la basura. en la calle basura. Comercio, a 50 metros del Teatro Katia, calle Comercio, donde está la panadería que antes se llamaba Leonel, ahora se llama no sé qué. Ahí faltan mínimo 6 árboles. Y del otro lado, donde está una famosa tienda que traen puras cositas de China, que venden barato, y se llama Mango Algo, ustedes sabrán cuál es, ahí también faltan como 5 árboles. Entonces uno se pregunta, o sea, está bien, quedó bonito parte de bulevar, la remodelación, rescate de Teatro Katia, todo el mundo en Katia está orgulloso de que se haya rescatado este importante espacio. Y aparte que ahí caben casi 1000 personas, imagínate, casi 1000 butacas ahí en el Teatro Katia. Solamente abajo y arriba caben más. Sí, exacto, falta ese pedacito nada más que es como un balcón que estaba en la parte de atrás. Y ahí se ha hecho eventos, y ahí ¿sabes qué se hizo? El sorteo para el preolímpico de baloncesto. ¿Qué se hizo ahí? ¿Verdad, en Katia? Sí, en el Teatro Katia. Y también se hizo ese evento de solidaridad con el compañero Julián Conrado, que en ese momento estaba atrás de la red. Exacto, también se hizo un congreso de software libre que duró 3 días. Y vino el cacique de software libre en el mundo. Vino y estuvo ahí. Pero lo cierto es que más allá de caerle a plomo o no, nosotros como revolucionarios tenemos que ser críticos, pero sobre todo autocríticos. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? El comandante Chávez lo decía, no tenemos que tenerle miedo a la crítica, tenemos que asumirla con responsabilidad y también tenemos que hacerlo con responsabilidad. El tema de la basura también es desesperante, sí. Más allá de las guarimbas, más allá del saboteo, tenemos que entender que nuestra población quizá no está preparada para asumir un compromiso ecológico, pero nuestros gobernantes revolucionarios tienen que hacerlo asumir con todo el peso de la ley, porque también estaremos tirando al traste ese quinto objetivo histórico que nos da nuestro comandante Chávez en lo que es el plan de la patria. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos perder el horizonte de la crítica, no podemos perder el horizonte de la autocrítica, porque perdemos por completo esta revolución. Mira, y nos perdemos a nosotros mismos. Eso es muy bueno que lo pregunte, porque hablando del periódico, le íbamos a comprometer aquí al compañero para que nos dijera el tiraje, pero obviamente eso está... No, soy yo. El tiraje, pero eso está todavía en... Sí, está en discusión. En discusión. Uh-huh. Pero el contenido, cuéntanos el contenido. ¿Va a haber algunas autocríticas de este mismo proceso revolucionario? No. ¿Va a haber qué nos van a contar ahí? De repente, alguna persona que haya pasado desapercibido, como siempre nos ha ignorado en los medios de comunicación, estos que se hacen llamar medios de comunicación, pero ignoran al pueblo. No, para ya nunca ha subido un medio de comunicación importante, sino a que haya pasado algo, una tragedia o algo ahí en el sector donde ustedes viven, ¿eh? Porque la verdad nunca rescatan un cultor de la zona, nunca rescatan el folclore que ahí se hace. Cuéntanos un poquito qué se hace en ese periódico, qué tienen planteado, porque todavía está en proyecto, ¿no? Okay, ese periódico se va a hacer el trabajo siguiente. Se va a sacar lo que es las actividades de nuestro sector, las críticas tienen que ser, porque revolución sin crítica no es revolución, pues si entonces vamos a caer igual que la Cuarta República, que vamos a estar tapando sinvergüenzura, no vamos a mostrar nada más los logros del proceso. Sí, imagínate. Entonces no, tenemos que hacer las críticas necesarias, porque para que se corrían. Yo me acuerdo una vez que nuestro comandante nos dijo: hagan bulla para saber dónde están los problemas. Y yo creo que el periódico Tres Raíces va a ser bulla. Y tranquen avenidas y autopistas, mandó a decir el comandante. Porque si no se entera. Igual que por ahí hay una crítica, un audio donde siempre lo recordamos. El chaje dice: ¿cómo es posible que yo tenga secretaría de la presidencia, tenga ministro, tenga alcalde, y me nombre en un periódico, una carta dirigida a mí, y nadie me avisa? Nadie me dice: mire, el presidente, aquí alguien le escribió. ¿Cómo va a ser esto? Por ahí se fue Chávez con la autocrítica. Y al alcalde también le tiró su florcita. Y al ministro, o al ministro no, al presidente del Instituto Venezolano de Sociales, que todos los días le recuerdan sus ancestros y demás. No, y es importante nosotros, a través de esa crítica, plantear una solución real a ese problema. Porque si no, estamos cayendo ahí. Y lo que siempre recordamos en este espacio: nosotros no podemos exigirle más a Nicolás Maduro de lo que nosotros estamos entregando a esta revolución. Eso hay que tenerlo claro. Hay compañeros que simplemente se dedican a criticar por criticar y hacen de la crítica su pan de cada día, pero es una crítica sin fundamento, una crítica para destruir, no para construir. Y nosotros como individuos comprometidos con este proceso, tenemos que salvarlo, más allá de cualquier contradicción que haya. Eso lo voy a decir en todos los programas, porque creo que es una urgencia y es una necesidad histórica ese pasito que nos hace falta. No, como dicen algunos, para saltar la talanquera, ni mucho menos, sino ese pasito para rescatar el proceso. Y más que rescatarlo, es devolverlo a sus raíces bolivarianas, devolverlo a sus raíces chavistas y darle esa alegría al comandante Chávez. Claro, y darle también un carajazo a los... Así es. A los malentendidos, a los dimes y diretes, a los chismes de internet. ¿Sabes por qué digo todo esto? Porque yo siempre recuerdo el tema de la reforma. Aquella famosa reforma que perdimos por 200.000 votos, si mal no recuerdo, entre el 2007 y 2008. La única elección que perdió el comandante. El 19, ¿no? No, y la perdimos fue porque hubo un ataque de es esa comunal, de cuarta generación, mediático, por todos los medios, donde decían que le iban a quitar los niños, que se lo iban a llevar para Cuba, que le iban a quitar las casas, que si tenía dos casas te iban a quitar una. Y te iban a meter un cubano en el cuarto. Ajá, y que bueno, que te iban a vigilar en todos los sentidos. Y entonces, bueno, mucha gente débil, políticamente, ideológicamente débil, se dejó llevar por esa matriz de opinión y, bueno, votaron en contra de esa reforma. Y muchos extranjeros, pues. Aquí yo le hago una crítica al gobierno, pues, que tenemos que cerrar frontera un poco, porque aquí está llegando mucha gente extranjera que se está poniendo a la orden de la derecha, y entonces eso es bastante delicado. Mucha gente extranjera poniéndose la orden, pues, de la derecha. Pero ¿sabes por qué hacía rescate de lo de la reforma? Porque en la reforma, uno de los artículos que se iba a modificar planteaba prácticamente la desaparición total del Estado tal y como lo conocemos, y iba a pasar a ser un Estado comunal con una nueva, no sé si la palabra aplique, pero una nueva geopolítica interna. Y muchos mismos de nuestros alcaldes del momento y muchos mismos de nuestros gobernadores de aquel momento jugaron en contra. Por eso también se pierde, hay que ser claro con eso. Una cosa es el trabajo de la derecha, que lo está haciendo bien, y otra cosa es el trabajo de esa quinta columna, que también está haciendo el trabajo excelente. Sí, más uno regaría esa bola de que se van a quedar sin empleo los 5.000, 6.000 obreros que hay en la alcaldía de Caracas, por ejemplo. Y como a buenos burgueses que andan por ahí, cuando le patean la mesa, sacan la suya. Nosotros tenemos que rescatar eso. Yo creo que para las comunas, no sé, humildemente, yo creo que un documento de estudio obligatorio tienen que ser los puntos que se tomaron en esa reforma. Porque bajo mi percepción de chamo, tengo solo 25 años, de haber ganado esa reforma, de haber aplicado esos cambios, hoy Venezuela tuviera un panorama político. Pero por algo pasan las cosas, y la gente obviamente Esa reforma ya tiene cuánto tiempo, ya tiene, eso fue en el 2004. No, 2006, por lo menos. Por ahí. Era mi primera elección, por ahí. Sí. Pero hablando de extranjero, que tenemos una compañera que tiene rato, que no, que ni dice ni quiere hacerte unas preguntitas, ¿no? Entonces, puntuales. Sí, dale. Sí. Primero que todo, buenas noches. Estaba un poquito escondidito. Un saludo al camarada acá presente. Un saludo también a los compañeros de Colombia que nos están escuchando, al colectivo nuevamente de La Voz de los Sin Voz, a Adela, un abrazo muy fuerte a esta compañera, se le quiere. Y bueno, retornando otra vez con el tema de las comunas, yo me estaba haciendo una pregunta, pues, mientras vos hablabas, y era... Dentro del plan de la patria, como bien lo dijo Richard, estaba el último punto, que era rescatar el planeta. También, no solamente rescatar el planeta, sino ya yéndome por el lado de la producción y bueno, del autoabastecimiento de acá de Venezuela. Me pregunto yo si la comuna tiene dentro de su horizonte algunas siembras colectivas, ya sea en espacios abiertos o de pronto en terrazas, pues que siembren tomate, cebolla, mejor dicho, que empiecen a implementar esas políticas agrarias que de pronto acá no se han terminado de implementar porque el país sigue siendo netamente monoproductor. Okay, uno de los elementos fundamentales de la comuna es ser autosustentable. ¿Cómo ser autosustentable? Bueno, que se creen sus propias empresas, que se siembren. No tenemos espacio para sembrar, pero están otras alternativas que son las áreas abiertas de los edificios. Ahí se puede crear también lo que llamaba nuestro comandante la siembra preurbana. También tenemos... Organofónico. Tenemos una fortaleza... que si nosotros armamos un proyecto por ahí, sería la falda del Ávila. Nosotros estamos cerca, muy bien, del Ávila. Eso sería una alternativa para crear ese tipo de siembra donde beneficiemos nosotros mismos, pues, que ese producto vaya a nuestra comuna y así cumplir con ese objetivo de ser autosustentable. Esa sería una de las tantas propuestas, aparte de las áreas abiertas en los edificios, zonas públicas. Yo soy partidario que en vez de estar sembrando árboles de sombra, por decir, cuando se hace un parque, un área verde, deberán de sembrarse árboles frutales para que hagan dos funciones, que den fruta y que den sombra, y que se encargue una cooperativa, no sé, una empresa, recoger los mangos o recoger el fruto que se genere ahí. Mandarina, aguacate, todo lo que se pueda. Claro, porque la importancia es que esos espacios abiertos no solamente den sombra y den salud, den fruto también. Entonces se podría sembrar guanábana, se podría sembrar otras cosas, y entonces la gente saldría a pasear y se comería su manguito, su guanábana, ahí mismo en el mismo parque, siempre con la concientización de mantenerlo limpio. Pero es importantísimo cubrir esas áreas verdes. Sí, sino con frutas. Sino quién le aguantará la lengua a la derecha criticando porque algún parque se están perdiendo la fruta. Sí, ahí está, en el Parque del Oeste, se están perdiendo los mangos y las guanábanas. Si criticaron a la... ¿Cómo le llamaban? La trocha. Porque le faltaban unos tornillos ahí en algunas barandas, imagínate. ¿Quién no se acuerda de eso? La gente tiene memoria. Y algo más que también me parecía muy importante, ya que estamos acá en una de los sectores más combativos de Caracas, que es el 23 de enero, donde se concentran pues la gran parte de colectivos en defensa de nuestra patria. La comuna de ustedes también está implementando algo así como las milicias o colectivos, digamos, armados que... No, la defensa de la patria, ¿no? Sí, defensa. No, pues, porque para defender la patria de uno u otro modo se necesitan armas, ¿cierto? O sea, colectivos que estén en defensa de la patria también. Claro, sí, mira, ahí tenemos, en el sector tenemos el colectivo Bicentenario, el cual nació cuando se retiró la Policía Metropolitana de nuestro espacio. No teníamos, en realidad, la capacidad de cubrirnos la seguridad. la Guardia Nacional era muy poco para ese momento. Fue un duro golpe porque para ese momento se incrementó la inseguridad y el compromiso nace ahí porque se unieron diferentes amigos, funcionarios, guardias nacionales retirados, gente que tenía porte de arma y ellos asumieron la seguridad de los espacios. Fue tanto así que bajó el nivel de inseguridad gracias a ese colectivo bicentenario, el cual asumió la responsabilidad porque la Guardia Nacional para ese momento no tenía la capacidad del personal para cubrir esas áreas. También tenemos allí al colectivo Miguel Vívene, un pequeño colectivo que no tiene la fuerza que tiene el bicentenario. Somos pocos, porque yo pertenezco a ese colectivo, donde prácticamente hacemos el trabajo silencioso, el que decimos nosotros por debajo de la tierra, por decir algo. Manera. Lo importante que, como siempre decía el compañero Javier, antes de irnos nuevamente a un corte, es que todos y todas en Venezuela, al menos los que estamos comprometidos con este proceso, tenemos que ser milicianos. El comandante Chávez lo pedía también, porque son las milicias junto a... El pueblo en armas, chicos, para defender esta república, y obviamente tenemos que ponernos las pilas porque uno nunca sabe, pues. Pero vamos a un nuevo corte musical en esta Tu Grada Popular. Recordamos los puntos de contacto, el de cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Ahora vamos ahí al 2x1, vamos a escuchar dos buenos temas musicales de Grada Popular. Creo que vamos a escuchar hoy Buena Fe, una buena agrupación de Cuba, para que ustedes vean que estamos bien. Sí, vamos para allá, pues. Cada país es un universo. Dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que anda refleja quien manda. Cada país por lo que entristece nos cuenta quien obedece. Tiene sus secretos, unos más rectos, otros en círculo. Los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos. Pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes. Los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país, una canción te lleva de regreso donde un beso simple y cierto te espera. Cada país con altares y dioses, leyendas y magias, para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca se les vayan. Cada país tiene sus amistades, igual preñado de edades, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada

un 2x1 de esa excelente agrupación cubana Buena Fe. Parte compañeros que hacen baladas, pertenecen al G2 cubano. Está bien entrenados allá con la KGB. Por cierto, ahorita nos están viendo por los bombillos ahorradores. Saludos allá a Fidel. Y a Raúl Castro. Y a todos los compañeros que, bueno, que están entregando la ficha de todos los que estamos acá. No, vamos a tomarnos las cosas en serio. Bienvenidos otra vez a Grada Popular. Les recordamos que está en sintonía de la 94.7 FM al son del 23. Estamos entrevistando a un compañero de que hace vida en la comuna Tres Raíces y nos está contando poco a poco qué es una comuna, cuáles son los niveles de organización que esta lleva. Y a nosotros nos parece súper interesante, sobre todo para los compañeros que nos están escuchando más allá de nuestras fronteras. Porque como lo dije al principio y lo repito ahora, la comuna es la expresión más clara de lo que es en sí el poder popular. Claro, mira, ese para explicarle un poquito a la gente que no, a lo mejor no entiende qué es una comuna, es la reunión de varias, de varios sectores de nuestra parroquia, varios consejos comunales, que la mayoría de los consejos comunales son, tiene un espacio territorial no muy amplio, ¿no? Sí, por manzana. Cada consejo comunal reestructura por una manzana, y esa manzana se va dividiendo por veredas o parcelas, y bueno, así es la, se va organizando geográficamente los espacios. Y sí, ahí se crea la comuna, donde caso hacen vida 14 consejos comunales. Claro, ahora el consejo comunal que tiene su ámbito ejerce y hace gobierno en su ámbito, según sus necesidades, según su... Ya la comuna hace asuntos macro. Macro, correcto. Como, por ejemplo, las creaciones de esta empresa de propiedad social. Claro. Y, por supuesto... espacio público, energía, agua servida, proyectos grandes, escuelas. ¿Cuáles son las materias pendientes, las asignaturas pendientes en esta comuna, compañero? Mira, ahorita estamos trabajando en lo que es estructuras de educación. Tratar de presentar un proyecto para subsanar esa deficiencia que tenemos ahí, porque muchos de nuestros muchachos están estudiando fuera de nuestra área, pues, y si tienen que trasladar a espacios muy retirados. Y yo creo que para solucionar esa problemática es construir más escuelas o por edificaciones dignas. Dignas, pues, hacia nuestro sector. Nosotros pedimos más universidades, pues, por decir algo, hacia el oeste, porque todas las construyeron hacia allá. Sí, más que todo núcleos de la Universidad Bolivariana, o puede ser también la Universidad, la UNEFA, ¿no? Sí, la UNEFA, universidades donde nuestros muchachos no tengan que trasladarse tan lejos, sino que salgan de ahí de su liceo y tengan su universidad ahí mismo en el espacio. Eso está, es una asignatura pendiente, como también puede ser la creación de más mercales, ¿no? Mercales fijos. Sí, mercales. O infocentros. Mercales fijos, y bueno, y mantenemos la idea de una autosustentabilidad para así abaratar costos y que tale un poco el peso al gobierno, pues, de eso allí. A una de las autocríticas que nos hacías en el corte era es con la gente de Mercal y algunos enchufados. Estos sí son enchufados, gente de la oposición, que se han aprovechado de contactos que tienen dentro de este instituto, que lamentablemente no le piden y no le deben pedir carnet político a una persona para que trabaje en un instituto o en una alcaldía. Obviamente hay que respetar el libre albedrío en este caso, bueno, político, ¿no? Ok, yo voy a hacer una cosa que nos pasó a nosotros como comuna, pues, que viene al caso de lo que tú estás mencionando, que fue que nosotros habíamos ya presentado diferentes cartas para un mercal en nuestra comuna. Bueno, la sorpresa fue que llegó un mercal que... En este caso son mercales ambulantes, no un mercado fijo. Claro, eso es lo que llamamos mercal cielo abierto. Exacto. Mercal de cielo abierto. ¿Por qué no solicitar un mercal fijo? ¿No es mejor? Bueno, tenemos dos, pero son dos bodegas pequeñas, las cuales no cubren con la población, pues siempre queda alguien sin comprar. Entonces, lo que quería mencionarte era con respecto a eso, lo que tú me dices, ¿no? A los padrinos. Bueno, llegó el mercado a nuestro sector y resulta que no era el mercado que nosotros habíamos solicitado, lo había llegado a una persona en lo personal porque trabajaba en el mercado. Y porque conoce al mercal. Lo que aquí se llama palanca. Palanca. Entonces, bueno, yo creo que eso es una crítica que nosotros le hacemos al gobierno de nuestro camarada Nicolás Maduro, que nosotros no podemos permitir ese tipo de apalancamiento, porque entonces el interrogativo que nace es por qué nos mandan a organizar, si entonces esas actividades que en realidad tienen que bajarse por una organización o por el gobierno sectorial, la estén bajando a una persona en lo individual. Y entonces se le hizo la investigación, la persona es de la oposición. La crítica que le seguimos haciendo es que no podemos permitir que personas que están en contra del proceso utilicen nuestras herramientas para socavar nuestro piso político e infiltrarse a los consejos comunales como falsos revolucionarios. Entonces, una crítica que le hacemos. Ah, y desmoralizar a todo aquel compañero, compañera, vecino, vecina, que cree en este proceso, como creemos nosotros. Obviamente, con nuestras autocríticas. Realmente ustedes con sus medios de comunicación tienen que atacar todos estos tipos de eventos, y obviamente que tienen todas las herramientas, tienen las cámaras, tienen los micrófonos. Lo que hay es que salir a patear la calle como lo está haciendo TV Pueblo. Claro, sí, yo creo que uno de los errores que yo le califico a mi comandante fue que él no depuró las instituciones. No depuró las instituciones donde él tenía que ver quiénes estaban con el gobierno anterior y se quedaron ahí, se cambiaron la franela cuando vieron que mi comandante regresó, se pusieron la franela roja y se quedaron. No se depuró eso. Okay, mi comandante con el corazón que él tiene dijo no vamos a votar a nadie porque su sentido humanista no se lo permitía, pero yo creo que fue un error, porque desde adentro nos disparan, desde adentro nos quieren desmoralizar para que el pueblo diga que este proceso no sirve y entonces se justifique una intervención y digan, bueno, con razón no intervinieron. O sea, ellos quieren buscar derrumbar esa fortaleza que nosotros tenemos políticamente para que, vuelvo y repito, una intervención justificada. Entonces, la quinta columna, que sabemos que está adentro, hay que depurar. Hemos visto en las redes donde denuncian a personas que están trabajando en el gobierno y están vendiendo los celulares. Hay otros que están vendiendo harina, otros están bachaqueando. Y bueno, y así sucesivamente. Yo creo que esas personas que están denunciadas por redes y por Facebook y todos aquellos medios, con fotueva, hay que investigarlas para sacarla de allí así, sin ton ni son. Nosotros no podemos ya poner la otra mejilla, ya no nos queda mejilla, tenemos que ser un poco más radicales en lo que es la dirección administrativa del proceso. Mira, ¿sabes que uno de nuestros, podemos decir, ideológicos comunicacionales, puede ser? ¿Qué pasó? Que fue uno de los que se criticó en el proceso y lamentablemente salió del aire. Ah, el compañero el señor Alberto Noglia. Alberto Noglia nos repetía a diario en su programa Los Papeles de Mandinga que por qué le damos balas a la oposición o a los medios de comunicación, que son la mayoría en Venezuela, son de oposición, son de derecha, pues. Igual que toda la media internacional, sobre todo la Sociedad Interamericana de Periodismo, son de derecha. ¿Por qué todas nuestras empresas, instituciones bancarias, ministerios, publicitan, o sea, le dan una pauta publicitaria a estos medios? ¿Qué opinas tú de esto? De periódicos, de televisoras. ¿Por qué le damos balas al enemigo para que nos siga tirando la gran M encima? Oye, sí. A mí se me viene, bueno, recordé una frase que teníamos nosotros colgada llamando Venceremos, una página que llevamos Richard y yo, precisamente sobre, bueno, hablando un poco sobre la comuna y también sobre esos contrarrevolucionarios que se encuentran hoy dentro de las filas revolucionarias, y es de una frase de Camilo Cienfuegos, la que voy a leer. ¿Hasta dónde vamos?, se nos pregunta, y nosotros decimos que nosotros vamos con esta revolución hasta el final. Vamos a realizar una verdadera justicia social, vamos a sacar a los campesinos y a los obreros de la miseria en que los tienen sumidos los intereses que hoy mueven las cuerdas de la contrarrevolución. Pues un poquito como eso, hablando usted también como sobre esa quinta columna, hay que decirlo, y es que todos de una u otra manera hemos sido víctimas de esas personas, digamos, traidoras, que se visten de un color pero resultan ser de otros, y no solamente gente que vende una cosa u otra, sino también gente que lastimosamente se encuentra en cargos importantes y que les delegan, digamos, ciertas responsabilidades, les delegan que le bajen plata a las comunas, que entreguen plata a los presos populares, que son realmente los llamados a tomarse de lleno el poder, y la plata nunca llega. ¿A ustedes les ha sucedido algo de eso en la comuna? ¿Algo de que, por ejemplo, pidan algún dinero y les digan que sí se los van a adjudicar y nunca llegue? ¿O sí, personas que se adueñen de ese dinero para cosas personales? Sí, sí ha sucedido, y gracias a Dios, con la madurez política que tenemos algunos allí, ya hemos empezado a solicitar contralorías que nos den cuentas claras, pues, de los recursos que se han bajado, porque muchos manejan las fundaciones, las cooperativas, todas esas estructuras que encajan con la revolución, lo quieren poner como una empresa privada, como que si a nosotros no nos interesa. Ellos tienen que entender que es un recurso que bajó el Estado. Ellos no se lo ganaron una rifa, no se lo ganaron con su sudor, no, es un recurso del Estado que nosotros, como dice la Constitución, tenemos que ser vigilantes. Y sí, bueno, sí tenemos casos, no lo quiero mencionar por acá, porque no tengo permiso de la comuna para difundir ciertas comunicaciones, y respeto lo que es la decisión colectiva. Pero más allá de eso, como revolucionario, a estas personas que se enriquecen con lo que es la propiedad colectiva, por así decirlo, ¿qué se debería hacer con ellos? Mira, yo creo que si están dentro de la fila del PSU, tienen que ir a un tribunal disciplinario. Y si en realidad hay unos errores de equivocación que se puedan entender, bueno, corregirlos. Pero si en realidad en su expediente el hombre se ha manejado de la misma manera, yo creo que tiene que llevarse al paredón, por decirlo de alguna manera, y sacarlo de la fila de tanto el PSU como la fila revolucionaria, porque ese no es lo que nos dejó nuestro comandante, esos no son los lineamientos que tenemos que seguir para nosotros fortalecer este trabajo que ya está pasando frontera, ya se está sintiendo en los países latinos, Europa. El comandante Chávez se escucha, se siente y se ve en el mundo como gigante. Sus pasos son gigantes. Importante también ese hecho de radicalizar cada vez más el proceso y radicalizarnos cada vez más nosotros. Hay que recordar que el término radical no es otro, sino de ir a la raíz de los problemas. A la raíz del problema. Para poder solucionarlo y erradicarlo por completo. Nosotros, de esta trinchera, humildemente, siempre hemos sido muy duros frente a esas posturas ambiguas, frente a esas posturas dudosas y poco morales y poco éticas de ciertos individuos que, más allá de cualquier circunstancia histórica, no han hecho otra cosa más que manchar nuestro proceso. Por ejemplo, Javier, ponía el ejemplo del compañero Alberto Noria, a quienes admiramos profundamente, porque consideramos que Alberto Noria siempre fue, es y seguirá siendo, bajo nuestra perspectiva, un sujeto moral y un comunicador ejemplar. Es triste que no solo Alberto Noble, ya van más de 8 compañeros que han sacado de los espacios radiales de emisoras institucionales, pues, emisoras públicas. Y estamos hablando de, bueno, un sinfín de personajes que moralmente, por ejemplo, el historiador Vladimir Acosta, imagínate tú. Compañero Toby Valderrama. Toby Valderrama, imagínate, el de grano de maíz. Incluso, aunque no nos gustara mucho, Mario Silva. Mario Silva también. Ahora también. Llevó con el todo, pues. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a nombrar para ser más exacto a todos los que se ganaron este premio alternativo, que se llama Fabricio Gea. Qué honor tienen todos los camaradas que se hayan ganado todos los medios de comunicación, y camaradas, porque también hay personajes aquí muy importantes que aportan a diario sin tener una plataforma ni recursos, sino con sus ideas y llevándolas a las redes, llegan al pueblo. Y mira, por ejemplo, vamos, un ejemplo rescatable es el amigo Lubrio, este Luyano Bracho, el cual tiene sus posturas críticas y maneja las páginas de Alba Ciudad, que es una emisora hermana, la 96.3 del Ministerio de Cultura. Pero vamos a mencionar poco a poco los premios municipales Fabricio Ojeda de este 2014 para hacerle honor a todos estos camaradas. Aquí se nombra, no nos vamos a nombrar primero, pero viene la mención honorífica a Radio Parlante Tamunangue, ah no, perdón, Toromaica, ya que mi computadora me echa mucha broma. Radio Parlante Toroimaina de la parroquia Alta Gracia, y mención honorífica al programa Comunicación Crítica, transmitido por Radio Comunitaria Voces Libertarias de la parroquia San Juan. El mejor medio de comunicación alternativo comunitario televisivo, por supuesto, TV Pueblo, el cual mencionamos hace en unos cortes pasados, y el medio de comunicación alternativo comunitario impreso fue dado al periódico comunitario La Vega, La Vega Dice, de la parroquia La Vega, obviamente, y la mención honorífica fue al periódico alternativo La Piedrita, de esta nuestra parroquia, 23 de enero. El mejor sitio alternativo o comunitario en la web es el espacio de Lubrio, del camarada Luyino Brasci, el cual acabamos de mencionar. El mejor productor comunitario de radio a Pedro Román, por Enfoque de Medios, transmitido por la Asamblea Nacional Radio o AN Radio. Mejor productor comunitario de televisión, el sacerdote Padre Pablo Urquiaga, por el programa La Voz del Pueblo, La Voz del Pueblo, que se transmite en Radio Macarao como en Caricuao TV. Mejor programa de televisión comunitaria, el programa Pueblo Organizado de las Comunidades al Mando, transmitido por la televisora comunitaria Caricuao TV. La mención honorífica al programa de comunicación alternativa Zurda Conducta, transmitido por Venezolana de Televisión, y el programa de radio comunitaria Ventana Lo Nuestro, transmitido por la emisora comunitaria Al Son del 23, del poeta, o sea, es decir, de uno de nuestros compañeros de El Poeta. A veces me tardo porque mi computadora como que tiene un gen o un virus de oposición, o escuálido, y de repente, no sé. El mejor medio tenemos el programa, ¿no? Ventana Lo Nuestro, transmitido por nuestra emisora, el cual se lo dieron al camarada, al poeta Manuel Zambrano. El mejor medio de comunicación alternativa y comunitaria, orientación educativa, al periódico Actualidad Educativa, editado por Antonio Manrique. La mejor expresión en comunicación de las comunidades, el programa De Frente con la Comunidad, transmitido por Radio Senderos de Antímano. Mejor diagramación y diseño de medio de comunicación impresa alternativa comunitario, al periódico Ameblog, colectivo de comunicación popular. Y la mención honorífica al Sol, el periódico La Verdad Alternativa. Así que bueno, haciéndole mención a todos estos compañeros, vamos a una nueva pauta musical o pausa musical en tu grada popular, y volvemos en unos minuticos para cerrar el programa. Directamente desde el corazón de nuestra historia, este tema se llama Cimarrón, en honor al negro Miguel. ¡Bonfire! extracción de un fino mineral que brilla como soal bajo el látigo de fuego del maltrato mayoral. Ante el yugo bárbaro opresor, maltrato colonial, el negro Miguel en armas reclamando libertad. Ancestros agradecen la dignidad de mantener. Ser negro no es cuestión de piel, va más allá del trascender. Parte de lo que será el próximo disco de Yabafana, su disco tercero, que pronto, con el favor del más altísimo, tendremos presente en las calles para todas y todos. Gracias por el apoyo. Eso era la gente de Yabafana, reggae citadino, con bastante insurrección en sus letras. Cimarrón monta adentro. Más claro, imposible. En la voz del Cotufa. Recordamos que Yabafana ya tuvo una voz anterior que, por supuesto, marcó una época Yabafana. Pero bueno, son agrupaciones nacionales, agrupaciones a las cuales acá le damos cabida en Grada Popular, como lo deben hacer todas las radios comunitarias alternativas de nuestras ciudades, de nuestro país. Y así debe ser los delegados que debemos elegir para nuestras comunidades. No que te vengan a imponer de otra parroquia o de otra ciudad a un señor que nadie conoce, que no le duele la comunidad, no sabe cómo se llama el señor de la bodega que tiene como 40 años trabajando ahí. Imagínense qué va a saber de los problemas de la parroquia. Sí, sí, es correcto. Yo te apoyo en esa opinión porque nosotros tenemos que tener... Primero, en ese espacio, líderes sociales, que vengan de la base, que conozcan nuestras necesidades, nuestras problemáticas, que se metan barrio adentro, como patea uno la calle cuando está entregando un bastón, una silla de ruedas. Señores, llegó la hora de darle fuerza a esos líderes sociales, que son los que aguantan la arremetida de la gente, que son los que aguantan las críticas, que andan a pie, andan sin escolta haciendo el trabajo. Yo creo que llegó la hora de atender a esos líderes sociales que le han dado paso a aquellos que por su necesidad prioritaria le damos paso. es hora de atender a aquellos líderes sociales que están en la calle y todavía no tienen una vivienda, no le han cumplido con sus necesidades básicas sociales, y muchos están trabajando porque tienen una moral muy fuerte y están ganados para este proceso. Pero yo llegó la hora de fortalecer ese muro de contención, que son los líderes sociales, que son los que aguantan la pelea en la calle, a sol, agua, sin escolta y sin transporte. Esa es la gente que mueve la revolución, esa es la gente que le mueve al piso a todo aquel que quiere hablar en contra de la revolución. Llegó la hora, debiera de salir una misión que diga eso: misión líderes sociales, vamos por ellos, porque son ellos los que trabajan, de sol a sol y día a día aguantando y dándole paso a aquel que más necesita. Claro, y no solamente creo yo que sea de empezar como a darle prioridad a los líderes sociales, sino también empezar a cuidarles el pecho a ellos, porque también tenemos que recordar esos líderes sociales que han sido asesinados. Y traigo a colación a Sabino Romero, por ejemplo, que fue asesinado injustamente por esos latifundistas que todavía se niegan, digamos, a entregarles las tierras a quien las debería trabajar. Y es también un llamado, digamos, al gobierno revolucionario a que empiece también a ponerle cuidado a ese tipo de cosas, a esas personas, y que empiece a esas personas que dañan a nuestros líderes sociales, y también que empiece a haber un poco de justicia con respecto a eso, y no solamente el asesinato de líderes sociales de ahora, de Chávez para acá, sino a toda esa memoria histórica que tenemos detrás y que a la que todavía no se le ha justiciado a nadie. Por ejemplo, con el asesinato de guerrilleros, que nunca se ha encontrado justicia para los familiares de ellos. Es más, incluso todavía hay impunidad con el golpe de estado que le hicieron a Chávez en el 2002, y ni hablar del caso del 27 de febrero. Muchas familias todavía no han sido reivindicadas. Y eso es parte de rescatar no solamente la memoria histórica, sino, como hemos venido diciendo durante todo el programa, de rescatar el proceso. Es importante también resaltar, como decía la compañera, a los camaradas del Frente Campesino Ezequiel Zamora, que han sido asesinados, perseguidos, obligados a salir de sus tierras. Y muchos de los medios de comunicación nuestros no dicen absolutamente nada. Pero bueno, frente a eso nace TV Pueblo, nacen las radios comunitarias alternativas, que se convierten en la vanguardia, trincheras de lucha comunicacional de este proceso. ¿Cómo hacen estos medios comunitarios que trabajamos con las uñas, porque nos incluimos en la producción de cada grada popular? Venimos todos los lunes aquí comprometidos, a veces dejamos de a un lado nuestra familia, o dejamos a un lado el trabajo para poder venir más temprano. Bueno, fíjate que este bloque, por llamarlo de alguna manera comunicacional, de nuestro eje de la Comuna Tres Raíces, ninguno percibe, oíganlo bien, ninguno percibe recursos. Nosotros hemos salido. Salario. Ni salario, pues salario para lo que es traslado, un aporte para que se tome un refresco, no, eso es mentira. Ninguno de estos medios de comunicación que nosotros estamos empujando tiene ese aporte, y sin embargo están metidos en la candela. Ahí está TV Pueblo metido en Chacao, Barrio TV metido en las problemáticas, y Radio Guarera Repano haciendo las críticas que tengamos que hacer. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que fortalecer, hacer conciencia y decirle a la gente que esto es un trabajo, una responsabilidad compartida, una responsabilidad que tenemos con el gobierno, por donde nosotros tenemos que tener herramientas para poder controlar toda esa estructura burocrática que aún existe. Bueno, ¿cómo te digo? Hablando un poquito como el abogado del diablo, al menos a nuestras emisoras comunitarias alternativas las han apoyado con recursos material, ¿no? Es decir, la antena, claro, el transmisor y lo que es la mueblería, ¿no? Pero después se olvidan de las emisoras e invierten nuestras empresas del Estado, nuestras instituciones, nuestras empresas estatales, invierten todo ese carajazo de dinero en una publicación que todos los días dice, estamos en dictadura, esto es un gobierno maléfico, pero mira, cuando abre la tercera página, sale una publicidad de Movilnet, sale una publicidad de Banco de Venezuela, sale una publicidad de tal. ¿Cuánto vale media página en la Universal? 200.000 bolívares diario, mínimo, diario. Y si al mes, ¿cuánto es? Echen la pina más por ahí. No, Javi, lo peor es que si medios alternativos como estos consiguen una publicidad pequeña de algún compañero que tenga alguna empresa, un negocio, sea cual sea, nos atacan también. Nos dicen que estamos cobrando esto, cobrando aquello, y uno se pregunta, ¿por qué quiere esta gente, no? Sí, porque también hay un recelo con respecto a los supuestos licenciados en comunicación. Ellos les duele que nosotros muchas veces hemos hecho mejor comunicación con ellos y no hemos estudiado comunicación. Entonces a ellos les molesta que nosotros de un día para otro tengamos todas estas herramientas y hagamos muchas veces y en muchas ocasiones mejor comunicación que ellos. ¿Sabes por qué se da eso? Porque este lado de la trinchera, de este lado de la historia, hay algo que no tienen muchos de ellos. Es conciencia política y compromiso hacia una realidad. Nosotros, como hombres y mujeres, como colectivo, hemos aprendido que de las derrotas también pueden hacer las más grandes victorias, siempre y cuando podamos analizar esas derrotas. Y ese golpe de estado del 2002, al cual la compañera hizo referencia hace un rato, nos enseñó a las malas que la comunicación en nuestro país tiene que ser una bandera y un arma más, como bien dicho el compañero, en esta batalla. Chávez, el comandante Chávez era el primer comunicador de la patria, por así decirlo. Y tanto es el fenómeno comunicacional, al menos en Venezuela, que el compañero Nicolás Maduro, el compañero Diosdado Cabello, se ven obligados a tener un programa radial o un programa televisivo para decir una vez a la semana, para que el pueblo le vea la cara y de alguna u otra manera rendirle cuentas al pueblo que está pasando. Claro. Nosotros comprometidos con esos compañeros. Hay que recordarlo, pues. Todos los martes en contacto con Maduro en todas las emisoras públicas de nuestra Venezuela. Nosotros somos comunicadores desde el vientre de nuestra madre. Desde que estamos en nuestro vientre estamos comunicando, que sentimos, que nos movemos y que muchas veces levantamos sentimientos, movemos sentimientos. Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen en la radio Guaraira para hacer talleres? Me habías contado que hay varios chicos que trabajan en TV Pueblo o en la radio Guaraira, que no solo son de ahí, de la comuna, sino que también vienen de los Maguenes de Catia y vienen de otros sectores. Claro, sí, la multiplicación de conocimiento que está realizando TV Pueblo no tiene frontera. Viene, como te dije, viene gente de otros sectores, se nutren, se enamoran y se quedan. Ahorita la radio Guaraira... Pero porque allá arriba hay suapara, como dice Capila. que come suapara se queda ahí, se ¿no? queda. Y con respecto a la radio Guaraira Repano, bueno, ahorita está apagada, pues se están haciendo unas modificaciones allí. Y bueno, ahí también se dan talleres para que la gente diga las denuncias, las críticas. Somos bastante abiertos. Y muchas veces llamamos gente de oposición y hacemos debate ahí, pues. Porque Como gente civilizada. Porque yo creo que no tenemos que tenerle miedo a la oposición, al lado contrario. Todo positivo para generar necesita un negativo, así como la energía. Nosotros, sí, mira, el ejemplo está aquí. Más feo. Nosotros necesitamos la oposición porque si no, no desarrollamos, no armamos estrategia. O la crítica, sí. O las críticas. La necesitamos, es fundamental. Porque si todos pensáramos iguales, y éramos como unos borregos por un mismo lado, y nadie piensa, porque todos pensamos iguales. Necesitamos el lado contrario. El blanco necesita lo oscuro, y así sucesivamente. Es un equilibrio que tenemos que llevar en el mundo para que esto se mantenga en buen camino. Un equilibrio. Y aunque yo no soy trotskista, como decía Trotsky, ¿no? El látigo de la contrarrevolución es necesario para lograr los avances. Sí, pero una de sus mejores frases. Sí. No puedes negar. Hay que sacar lo bueno de todo, dicen por ahí. Bueno, compañeros, lo cierto es que ya son las 9:48 de la noche de hoy. Y se han tocado temas muy importantes, pero creo que el más importante de todo sería hacer un llamado a esa juventud que hace vida en las comunas, que hace vida en los distintos procesos barriales, a que se integren, se involucren, a que empiecen a participar. ¿Qué le diría usted a la comunidad de 23 de enero y a todos esos compañeros que nos están organizando, nos están escuchando, para que se organicen, para que asimilen, para que participen? Ok, el llamado que yo le hago a toda esa gente, pues, que vive indiferente, que cree que los problemas están nada más dentro de su casa, que tienen que participar. Esto es un proceso protagónico y participativo. Esto, lo de la comuna, nos da las herramientas para que nosotros gobernemos, para que nosotros ejecutamos nuestras necesidades, hagamos nuestro proyecto según lo que necesitamos. Es una responsabilidad compartida. Ya no podemos decir que es culpa del gobierno. Cuando el gobierno no haga o no ejecute, va a ser culpa de nosotros porque no nos organizamos. Nicolás Maduro quiere gobernar directamente con las comunas, pero si no nos organizamos, si no nos estructuramos y nos ponemos al día, cuando ellos llegan y digan, por decir un ejemplo, vamos a darle unos recursos al Consejo Comunal tal, no, que no está organizado, ¿qué sucede? Se llevan los reales para atrás otra vez. Entonces, si queremos gobernar, tenemos que participar, y tenemos que gobernar obedeciendo, porque acuérdense que es un gobierno sectorial y se decide por asamblea, se decide todo proyecto en asamblea. La palabra vocero nos dice, somos los que llevamos la voz del pueblo a la institución. Sí, los representantes. Es correcto. Entonces, bueno, ese es el mensaje, pues. Sí, es triste cuando una comunidad de 5.000, 3.000 habitantes y hacen una asamblea y nada más van 50 personas. No, y más triste aún cuando las mismas comunidades organizadas tratan de que su comunidad en general participe en un evento, sea cual sea, y van 200 personas, van 100, van 50. Mira, y hablando de participación, que es un tema que no tocamos, nos faltó hablar de la salud integral, que nos está, de la salud integral, la seguridad integral que nos ibas a comentar, y el deporte, ¿cómo anda el deporte por ahí arriba? Mira, con respecto a la seguridad integral, era una cosa que los mismos militares lo estaban cuestionando, porque ellos pensaban que la seguridad del país solamente recaía en ellos, pues en los militares. Yo creo que ellos están bastante equivocados, porque a la hora que suceda una intervención acá, cosa que la veo muy remota, porque gracias a Dios nuestro comandante hizo una política internacional donde ahora tenemos muchos aliados. Entonces, ellos se equivocan en ese sentido, porque a la hora de correr por esos barrios, el que sabe correr por esos barrios es el pueblo. O sea, y correr no para atrás, sino correr para adelante, porque para allá es que vamos. Entonces, es como decir la guerrilla urbana. Aquí un soldado no me va a decir, métete por aquí. Yo le voy a decir, no, señor, por ahí no, es por este lado. Que si es que respete a los líderes de los barrios. Entonces, a mí, es una seguridad integral, porque los sectores conocen sus espacios, conocen las áreas, conocen las estrategias y debilidades y fortalezas de guerra, los sectores. Guerra de guerrillas. Entonces, eso es lo integral. Y en lo deportivo, bueno, gracias a Dios, se están haciendo encuentros a nivel deportivo ahí en La Pastora. Por cierto, lo están organizando nuestro amigo Jesús de Antimantuano. Está realizando unos torneos de futbolito, cosa que es para quitarle espacio lo que es a la droga y a todos esos vicios que donde caen nuestros muchachos, pues, cuando no consiguen qué hacer. Ese es el trabajo a nivel de seguridad integral, deportivo, en lo cultural. Bueno, eso llueve cada ratito porque tenemos mucha gente buena ahí. Sí, ahí hay quien haga un tamunangue o un San Juan como lo va a hacer la coordinadora acá este sábado, que los invitamos a todos, sábado 28 a partir de las 3 de la tarde, en los espacios de nuestra emisora Al Son del 23. ¿Dónde está Al Son del 23? Bueno, fácil, solo pregunte la Globovisión y ellos nos ubican. No, mentira, está en el sector La Cañada, en la parroquia 23 de enero, a escasos 150 metros, o es decir, cuadra y media del metro Agua Salud. Ustedes preguntan dónde está la coordinadora Simón Bolívar y todo el mundo sabe dónde está esta coordinadora, que trabaja obviamente como una comuna. Un saludo al teniente Smith que nos está escuchando por allá en la Casa Blanca. O al Sánchez, que cumplió años estos días, el que está en la embajada. Tiene 4 años ya en la embajada de Ecuador, ¿qué te parece? El de Wikileaks, ¿no? Sí, el señor de los Wikileaks. Y bueno, para nosotros un placer siempre tener estos líderes comunitarios acá en nuestra grada popular y en esta su emisora Al Son de 23. Cuando quiera venir a contarnos más sobre la comuna, no dude en levantar el teléfono y mandarnos un mensajito, o si no, participar vía telefónica. Agradeciéndole a todos y a todas por escuchar este programa de lunes a lunes, que venimos con todas las ganas a hacerlo, ¿no? Bueno, cuando arranquemos con Radio Guaray Repano, 105.1 FM, la propaganda por acá, aprovechando, estaremos al aire pronto haciendo los enlaces con esta gran emisora de aquí el 23 de enero. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, camarada. Y de todas maneras, la experiencia que usted nos cuenta acá no es solamente, digamos, una alegría para las organizaciones de base que se están gestando acá en Venezuela, sino que yo creo que son un gran ejemplo y son una mayor alegría para los procesos populares que se gestan en el resto de nuestra América Latina. Y yo lo digo porque de todas maneras, para uno como colombiano y digamos comprometido con los procesos sociales, no solamente acá de Venezuela, sino también de allá de Colombia, es muy satisfactorio escuchar todo lo que usted nos cuenta. Sin más que decir, por la noche de hoy, un saludo especial a los compañeros que nos escucharon en Medellín, en Bogotá, en Argentina. Y a los que nos retransmiten, exacto, a la gente de Radio Comunal 95.1 FM en Acarigua, Estado Portuguesa, y a la gente de Radio La Colina.com, esa RadioNet desde Santa Fe, Argentina. Esta emisora llega bajo el mando del licenciado Juan Contreras, segundo al bate, Guadalupe Rodríguez. Y el compañero Fran León y José Pérez. Y está los controles del dúo dinámico, el Pulga y el R.A. ¿Cuál será Batman y cuál será Robin? Ahí se lo dejamos. Bueno, agradecidos todos y recuerden que Cristo les ama. Y Chávez también. Nos vemos o nos escuchamos. Quiero ver lleves donde vos estás y me guíes donde caminar, luminoso ser, puedo verte. Enséñame un poco más de amarte, enséñame un poco más de verte. Quiero disfrutar de hoy tenerte. Quisiera que el tiempo se detuviera en eterno presente, ser testigo y cómplice autor del motor de este amor. Ah, hermosa invasión de tu amor, hoy tu mundo y el mío son el mismo. Me envuelvo hoy jugando como un niño, me sumerjo en todo tu cariño. Momento de intimidad que solo vos y yo podemos alcanzar. Esa melodía surge al danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Ah, oh. Esos ojos que me hipnotizan, busco el paraíso de tu sonrisa. Veo hoy, no siempre soy el mismo, navegando en dos, cruzo cualquier abismo, momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar. Donde cielo y tierra se quieren juntar. Espacio de tu ser, me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Oh, momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar. Y esa melodía surge al danzar. Hablando en silencio, pidiendo más y más. Oh, oh, oh. Momento de tan sublime diferencia, de tan sublime transparencia.